programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Desde los 15 años conocí el deporte y por mis hermanos fui a ver, mis dos hermanos en la ciudad, entonces me dijeron que cuando yo tenía voy a hacer una lucha más, entonces también al principio no me gustó la lucha porque era muy tosca, decía que era para hombres, entonces no me quedé. El entrenador Huesito Castillo, él me iba a buscar en la casa, yo decía que no quería ir. Y ese día, pero de vuelta regresaba, así tuve casi un año. Que no me gustaba, pero ya después llegaron varios entrenadores también, entonces me dediqué ya a entrenar a ver qué tal me iba. Y me quedé ya en el deporte. Desde 2009 empecé ya a salir a viajar, a varios campeonatos. El primer campeonato fue el Juego del Alba en el 2009, fue Sudamericano Senior, Sudamericano Juvenil, y ahí pues entonces ya me gustó, porque yo había decidido retirarme en el 2008 cuando perdí una competencia, un Juego Nacional en el 2008, había entrenado muy fuerte, sin embargo perdí, entonces yo decidí retirarme, pero mi entrenador me dijo que no lo hiciera, porque estaba decidida a retirarme. Pero de nuevo no me dio y me retirara, entonces el 2009 fue espectacular para mí, entonces no me quedaba ninguna ganas de retirarme. Hasta ahora pues que estoy entrenando, pues en el 2016 fue la última vez que competí y competí en los Juegos Olímpicos y ahora retomé otra vez la lucha que me había retirado un tiempo, 2 años y medio, y ahora estoy nuevamente de regreso. Llevo, no sé, meses entrenando nuevamente y la última competencia que tuve, la primera, pues desde 2 años y medio, fue ahora en Argentina, en Panamérica. ¿Qué le dirías en todo caso a la gente, en este caso a las mujeres, que no ven a la lucha como un deporte en este para mujeres, con tu experiencia? En realidad yo pensaba también al principio, pues que ese era un deporte solo para hombres, que ese es un deporte muy duro, muy sacrificado, muy fuerte, entonces, pero no, yo creo que nosotros las mujeres somos capaces de hacer todo lo que se puede hacer, y todo lo que nos pongamos en metas, entonces yo creo que sí, que no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Tal fue la experiencia en el Panamericano en Buenos Aires. Por eso le decía que era muy bonita, pero a la misma vez fue como un poco nerviosa, ya que por los 2 años y medio que tenía retirada, pero mi meta era acá, ir a clasificar a Juegos Panamericanos. En realidad, el gran campeona no nos veía tan así, porque la campeona panamericana es súper complicada, es más, pues con 2 años de retirada, pero igual fui en el campeonato, me sentía un poco nerviosa, pero bueno, gracias a Dios me fue bastante bien, porque los 5 o 6 meses que llevo entrenando los aproveché también al máximo. Y nada, fui a hacer lo que sabía, fui confiada de que podía clasificar, lo que no me esperaba que era campeonato panamericana, pero me parece que tengo de regreso y me quiero seguirme preparando, seguirme sacrificando, esforzándome como lo vengo haciendo para llegar bien a los Juegos Panamericanos. ¿Cómo evaluarías toda la participación del equipo ecuatoriano allá en Buenos Aires? Ya, en realidad fue bastante buena, ya que tuvimos 2 medallas de oro, 1 de plata y creo que 1 de bronce. Y de verdad bastante buena, ya que nosotros en los 2 Juegos Panamericanos que hemos estado, hemos clasificado 8 y ahora pues se clasificaron 10. Hemos subido pues los números de clasificados, fue un buen evento, creo que todos tuvimos de todo lo que hemos venido haciendo y ahí están los resultados, los resultados hablan por sí solos. Además de este evento, ¿Qué es lo más debes tú hacer para poder llegar en este caso a clasificar para Tokio 2020? Bueno, el Juego Panamericano creo que clasifica el campeón. También el Mundial de clasificar a los 6 primeros, el ranking también nos ayuda bastante para la clasificación. Todavía se vienen bastantes eventos. Creo que, claro, me hace falta a mí y creo que todos mis compañeros más roces competitivos, salir a rozarnos con las personas que tienen nivel para también nosotros poder subir nuestro nivel. Entonces, eso sí nos va a ayudar para poder ir a buscar las medallas que queremos, ¿no? el juego panamericano y por qué no la medalla de oro para obtener esa clasificación a Tokio 2020. ¿Cuántas horas entrenas al día y de qué más o menos se trata tu entrenamiento? Bueno, en realidad ahora estamos trabajando mucho con físico, estamos trabajando en los errores que tuvimos en la competencia, porque siempre que venimos de cada competencia trabajamos en los errores que vieron, sus debilidades para fortalecerlas y eso, y haciendo pesas, todo lo que conlleva la lucha, ya que es deporte, se puede decir, completo. Entonces, ahora estamos, bueno, yo me encuentro en Puerto Rico, pero mañana empieza la base de entrenamiento en el Ciudad de Durán, y vamos a encontrar todos los clasificados. Ahí el 20, yo 21 salí de Santo para con 5 compañeros más a Italia, a un campeonato de Francia también. Y ahí regresamos, regresamos y nos vamos con el resto de compañeros para Cuba, así que pasa la preparación para Juegos Panamericanos. ¿De qué se trata el apoyo que te da en este caso el alto rendimiento? En realidad el alto rendimiento nos da todos los viajes que tienen que se van a dar ahora, todos los rankings, el mundial, la base de entrenamiento, o sea, todo, ellos se encargan de todo nuestro, de todo nuestro viaje, de toda nuestra preparación, se podría decir. ¿Cómo alternas tú tu vida familiar, tomando en cuenta que estamos en un mes, el mes de la madre, y tu vida luchística? Bueno, en realidad es un poquito duro, es muy duro, la verdad, ya que mi niño, yo tengo un bebecito que me queda un año, 2 meses, y me es muy desalejado, cuando se equivoca él. Yo también le hace un buen trabajo, él le da muy bien al niño, entonces yo estoy tranquila, porque me encantaría estar ahí, poder, aunque sea el día de la madre, poder estar con él, no va a ser caso, pero yo como en una buena cama, y hay unos sitios también, los niños quieren salir adelante, en mi caso, y lo hago con más ganas, con más esfuerzo, con más, para poder cumplir lo que quiero, y por mi bebé, por mi familia, que es lo que más amo. Ya. Para que nos puedas explicar un poco de la competencia, ¿en qué categoría estás? ¿Qué necesitas más o menos, en este caso, sobre nutrición y comida para poder estar dentro de ese peso? Bueno, sí, la categoría son 57 kilogramos, compito normalmente, pero ya la alimentación, bueno, en de dura, siempre la alimentación es bajo una nutricionista, pero lo que nosotros elegimos en comer, pues es decisión de cada uno. Uno ya sabe lo que comer. Entonces, hay variedades, o sea, y uno es lo que tiene, pues, la decisión. Bien, hay que estar bajando de peso, comer, pues, lo que serían las dietas, que serían la verdura, las ensaladas, la presa, lo normal de una dieta, y de ahí, pues, empezar a hacerlo del peso, que es en entrenamiento, que se baja sudando, luchando, corriendo. Entonces yo creo que el peso es más personal. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, eres guerrera, eres mujer, mujer. Somos amor que contamina, somos la pura adrenalina, somos la fuerza que acariciamos, somos la chispa que enciende un motor, latido en tu corazón. Pantalones, otra ropa. Sentirse vivo está en el tiempo de la moda. Está ahí dentro donde nadie puede ver. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Es ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, eres guerrera, eres. otra. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y entramos en nuestro segmento de noticias. ¿Con qué información, Mafer? Y empezamos con información de la Secretaría del Deporte. Pesistas tricolores viajaron optimistas al Campeonato Sudamericano de Colombia. Esmeraldas, esta mañana, en una delegación de 12 pesistas ecuatorianos, entre damas y varones, se desplazaron desde Esmeraldas hasta Colombia para intervenir en el Campeonato Sudamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas, que otorga los puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los alternistas del Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte fueron recibidos por la Coordinadora Zonal 1 y expesista olímpica Sadelina Nieve, quien les brindó todas las facilidades durante su paso por la Tierra Verde. En el grupo figuraban David Arroyo y Fernando Salas, pesistas que no compitieron en el Campeonato Panamericano de Guatemala de abril pasado, pero que reaparecerán esta semana en Palmira, Colombia, con el objetivo de acumular puntos que les acerque a Tokio 2020. Estamos listos para el Campeonato Sudamericano Iberoamericano, un Open en Colombia donde vamos a participar con equipo completo y con ganas de dejar en alto al país. Además, quiero agradecer a la Secretaría del Deporte por darnos todo el apoyo para poder competir y prepararnos a nivel internacional, indicó Salas. Alexandra Escobar, pesista que ha representado al país en 4 Juegos Olímpicos, también demostró emocionada de volver a competir nuevamente y esta vez espera colgarse la medalla de oro, debido a que en Guatemala solo logró 2 metales de plata en los 55 kilos. Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana Levantamiento de Pesas, indicó que en Colombia no competirá Neysi Dajones, triple medallista de oro en Guatemala, debido a que tiene un programa especial para ella de cara a los Juegos Panamericanos de Lima. El Campeonato Sudamericano de Colombia será nuestro cuarto evento puntuable rumbo a Tokio 2020. Nuestro objetivo es ubicarnos entre los 3 primeros puestos en cada una de las divisiones del peso corporal, indicó Zambrano. Sobre la participación, en Guatemala, a Cotó se obtuvieron un total de 15 medallas de oro, plata y bronce, donde destacaron Neysi Tajones, Dayana Mina, Tamara Salazar, Lizeth Ayoví, Cristian Zurita y Alexandra Escobar. Esperamos mejorar en estos últimos meses previo a la cita de los Juegos Panamericanos de Lima en julio y el Campeonato del Mundo y Tailandia en septiembre. Tenemos un año riguroso de preparación, aspiramos que todos nuestros atletas logren la mejor forma deportiva para alcanzar podio en los Panamericanos y Juegos Olímpicos, destacó el principal de la FLEP. Para los Panamericanos estamos definidos 2 cupos en mujeres con Alexandra Escobar, Neysi Dajones, Tamara Salazar y Liseda Yoví, y faltaría por definir el nombre de 2 mujeres más, mientras que los varones están David Fernando Salas, Cristian Zurita, Paul Ferrín y Wilmer Contreras. Solo faltaría definir un cupo más. Patinador Nicolás García competirá en el World Roller Games. Siendo aún prejuvenil, el patinador cuencano Nicolás García participará en World Roller Games, que se realizará en Barcelona, España, del 4 al 14 de julio. El deportista tricolor, quien acaba de cumplir 15 años, logró su pase al pasado fin de semana durante el Selectivo Nacional de Patinaje, donde se ubicó como el segundo mejor juvenil del país. Para esta competencia, me estuve preparando con una semana de anticipación en Guayaquil para aclimatar el cuerpo el nivel del mar y sacar mejor provecho a la pista. Luego en la competencia me sentí muy bien y pude destacar y pude obtener un buen resultado, destacó García, quien disputó un mano a mano con el competidor Mateo Chacón en Pichincha. La especialidad del Azuayo, con las pruebas de fondo siendo esta su fuerte para lograr la medalla para el país. La competencia en la que tengo más posibilidades es el mundial de 10 kilómetros por puntos de ruta, ya que siempre he destacado en largo aliento. Espero seguir avanzando hasta lograr mi sueño de obtener un podio a nivel mundial, expresó el seleccionado nacional. Asimismo, el entrenador del deportista Azuayo, Rodrigo Matute, quien hace parte del plan Alto Rendimiento que impulsa la Secretaría del Deporte, resaltó las capacidades del patinador prejuvenil. Es importante que lo que logró Nicolás, quien a tan corta edad ya participa en un torneo de categoría Roller Games, indicó. El equipo tricolor que nos representará en Barcelona estará conformado por Jeje Bolaños, Renato Campana, Rodrigo Matute, David Sarmiento, Joel Guacho, Gabriela Vargas, Emma Clara, Andrea Ortiz de la categoría senior, mientras que en el juvenil estarán Nicolás García, Renato Carchi, Johan Mora, Alejandro Serrano, Mateo Chacón, Fernando Moncada, María Loreto Arias y Aime Acosta. El combinado nacional del patinaje estará concentrado en el centro de alto rendimiento desde el 10 de mayo al 10 de junio, para luego terminar esta preparación en Guayaquil del 11 al 31 de junio. El World Roller Games, con la máxima competencia en disciplina del patinaje que reúne a todas las modalidades de deporte, son 11 campeonatos mundiales en uno. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Elizabeth Bravo retornó al país tras conseguir oro panamericano en México. Guayaquil. Elizabeth Bravo llegó este lunes a Guayaquil luego de su destacada participación en el Campeonato Panamericano de Triatlón que se realizó en Monterrey, México, donde consiguió la medalla de oro para Ecuador. Estamos muy contentos con el resultado obtenido ya que son puntos para Juegos Olímpicos de Tokio y me ayuda a seguir subiendo en el ranking internacional, señaló Bravo a su llegada al país. Con 1 hora 58 minutos y 45 segundos, Bravo se bañó en oro en el torneo panamericano de la disciplina, una semana después de haber conseguido el oro en la Copa Panamericana que se disputó en Salinas. En el evento de Monterrey la acompañaron en el podio Erika Aquelerum de Estados Unidos y Romina Biagioli, Argentina, quienes subieron al segundo y tercer puesto respectivamente. Me sentí muy feliz porque de llevarme la medalla de oro y cantar el himno del Ecuador lo llena de felicidad y orgullo. Todas las competencias son difíciles, todos los contrincantes son fuertes. Nunca hay que subestimar a nadie. Quiero llegar en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos, indicó la deportista Azulaya respecto a la Copa Mundo de Huatulco, México, que se celebra el 8 y 9 de junio, y la Copa Panamericana del Ecuador del 16 y 17 de junio, cuya sede se definirá en los próximos días de acuerdo a Julio Ramírez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón. Posteriormente, Elizabeth Bravo nos representará en los Juegos Panamericanos de Lima, evento del ciclo olímpico previsto a culminarse el 26 al 11 de agosto, para posteriormente competir en el Mundial de Suiza el 29 de agosto al 1 de septiembre. Esta noticia fue por la Secretaría del Deporte. Queremos felicitar de manera muy comedida desde aquí, desde el programa Hablando de Deportes, a Richard Carapaz por el premio en Asturias y a Carla Heredia por el premio internacional en Estados Unidos. Siempre estamos pendientes de sus competencias. Les dejamos acompañados con música de Ricardo Arjona. Desde que me acuerdo, amor del bueno, desde que la vi, yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro o de bufón. Mi

¿Qué diferencias encuentras tú entre la lucha olímpica y la lucha libre? Porque la lucha libre es show, la lucha olímpica es una competencia. Es una competencia, es un deporte amateur. Es real. Cuando tú haces una llave, ¿qué normalmente abres? Bueno, en realidad, que me responde la realidad, mi técnica favorita es tacle, yo gano tacle y la palanca. ¿Y qué normalmente significa eso? ¿Cómo logras una palanca en la lucha olímpica? Bueno, tengo que primero derribarla con el tacle, que sería la técnica que va y coge las dos piernas y la tumba, y ahí pues la palanca es un poquito difícil de explicar, porque hacerla que toque los omóplatos al colchón y pues acabaría el combate. ¿Qué otras técnicas te servirían para hacer puntos dentro de la lucha? Bueno, en realidad hay muchos. Arriba puede ser un volteo, una sumisión, un halo de brazos, abajo de balance, una cruz. Son varias técnicas que hay en la lucha, pero claro, tú coges tu técnica preferida con las lanzas y con la que puedes ganar un combate o ya la has perfeccionado. Pero claro, siempre hay variantes que puedes utilizar por si acaso el combate pues se complique. Y en el mismo combate ahí, pues a veces te sale lo que le entrenas todos los días. ¿Y qué prefieres, arriba o abajo? Arriba. Porque tratando arriba pues ya tengo ventaja. Te buscaba en cada beso, te busqué dentro de mí en mi universo, te buscaba en la mirada de la gente, pero solo allí un vacío indiferente. Te buscaba con la locura. El que mira las estrellas y no ve ni parlamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Listo. ¿Y cuáles son tus objetivos a futuro como deportista? En realidad, ahora llegar a Juego Panamericano muy bien y poder buscar mi medalla de oro, ya que están dos Juegos Panamericanos y Cusco Bronce, ir a buscar con todo mi medalla de oro, de ahí poder, claro, en ese campeonato clasificar a Juegos Olímpicos, o si no, ir a buscar en otro campeonato, y pues de ahí que se me dé la preparación, las bases de entrenamiento para yo poder hacer conmigo, poder ir a buscar una medallita a Juegos Olímpicos. Ese fue también uno de los motivos por los que yo regresé a la lucha, muy aparte de que, claro, estaba teniendo una lesión, que era el motivo por el cual me había retirado, que tenía dos hernias en la columna. Pero en el deporte, junto con la ecuatoriana de lucha, se me hizo una operación, entonces, el año pasado, y ese es uno de los motivos por los cuales empecé la lucha. He clasificado a los Juegos Olímpicos, pero necesito eso. Una listo, Lizeth. ¿Cuáles son los consejos que podrías dar en cambio a los nuevos talentos que empiezan en la lucha olímpica? Bueno, que en realidad todo lo que uno desea y se propone lo puede cumplir, pero no es fácil, es bastante sacrificado, bastante esforzado. Pero yo creo que el querer está el poder, y yo creo que toda persona quiere y desea algo, puede cumplir mucho sacrificio, mucha constancia, mucha voluntad, mucho disciplina, lo puede cumplir. Yeah. ¿Hay alguna forma de seguirte, redes sociales, contactos, que siempre, en este caso los oyentes, puedan estar en este caso enterándose de tus competencias? En Facebook, nada más. Instagram también, pero más como dice antes. Ya, Lizeth. ¿Algún mensaje que quieras dejar por el Día de la Madre en este programa especial? Bueno, en realidad, a ustedes agradecer por haberme tomado en cuenta y por de este programa, y nada, un abrazo y felicitaciones a todas las madres del mundo entero, se podría decir. Muchas gracias, Lizeth. Con sus hijos. Listo, muchas gracias, Lizeth. Te estaremos igual siguiendo y esperándote en otra ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. La forma de hacerlo es semana a semana de 12 a 13 horas por los 940M a través de radio.casalacultura.gov.es o www.radiocce.com. Puedes descargarte también la aplicación del Play Store de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer durante nuestras redes sociales: Facebook, Parlando Deportes; Twitter, @parlandodeportes; Instagram, @parlandodeportes; y WhatsApp al 0984-610317. Recuerden que una tercera forma de estar con nosotros durante la semana es la página www.corape.org.es, donde los días martes saldremos con la noticia coyuntural,